Radionauta, siendo las 22:10. Comenzamos otro programa de contenido latente. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Guille. ¿Cómo va todo? Mejor. Todavía bueno. No estamos plantel completo, pero la gripe fulminó. Aparte del equipo, y de a poco vamos volviendo. Es verdad. Espero que se me vaya la voz nasal. Exacto, bueno. Vos te estás mejorando y cayó nuestro productor Estrella. Estrella, el pelado, le mandamos un saludo. Bueno, arrancamos con Guido en los controles, con la negra del otro lado. Vamos a recordar los teléfonos: 451-6917, el de línea. WhatsApp 221-6705-190. En Facebook estamos como el nombre del programa, Contenido Latente. Y bueno, nos ponemos tenemos un programa cargadito. Vamos. Vamos a arrancar con un poquito de música. Los Abuelos de la Nada, en este caso, Vamos al Ruedo y Maldita Sol. Medita Sol, perdón. ¿Sabes bien por qué? es la hostia. Sol de Madrid, sol, sol, sol de aquí. Churros y chivatos, monjas de mil, santos macaretas, sol para mí, mi, mi, sol de mí. Yo mientras tanto corro en mis botas aladas, polis y guarros, guapos y tontos duros. Soy buscavidas, debo seguir el sol. Sol de las branquiantes, de mi noche capitán. Sol del rico, sol del pobre, sin edad tu soledad. Sol que matas de verdad, solfeando en la oscuridad. Sol que vuelcas tu cariño sobre el día. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Bueno, ya estamos con nuestra amiga columnista Nancy Sevillano. Otra que volvió de la gripe. De la gripe. En vez del hombre que volvió de la muerte, soy la mujer que volvió de la muerte. Estamos la recuperando compañeros y columnistas. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Les cuento? Sí. Mi primera salida de la peste fue ir a la presentación del libro Cárceles, de Eduardo Anguita y de Daniel Cecchini. Cárceles, otros subsuelos de la patria. Un libro de crónicas. Interesante. Sobre la cárcel, interesante. Con cárceles federales. Bueno, Eduardo Anguita es licenciado en comunicación, periodista, escritor. Fue militante del PRT. ERP en la década de 1970, estuvo preso 11 años y comenzó su actividad de periodista allá cuando salió de estar preso en 1984, o sea que fue larguito. Claro. Dirigió documentales, escribió también La Voluntad, un libro que recomiendo. Lo escribió junto a Martín Caparrós, un libro interesantísimo, La Voluntad. La clase media seducida y abandonada y el futuro, el mundo que nos espera a los argentinos. Escribió unos... Ha escrito muchos, muchos libros. Y el otro es Daniel Cecchini, que es platense. Es periodista, fue director periodístico de Miradas al Sur. Se desempeñó como corresponsal en Buenos Aires de la revista española Cambio 16 y del diario El Nuevo Día, en San Juan de Puerto Rico, y colaboró con El Espectador de Colombia, Primera Hora de Puerto Rico y Sportweek de Italia. Ha publicado 10 libros aproximadamente, son los que ha publicado en la Argentina, España e Italia. Entre ellos, Los Nuevos Conquistadores, El Papel de los Gobiernos y las Empresas Españolas en el Vaciamiento de la Argentina, La CNU, El Terrorismo de Estado antes del Golpe, otro libro que leí muy interesante de la CNU porque es el análisis de lo que fue. Sí, nos lo trajiste acá para Yo compartir. Yo se los traje y los compartí. Bueno, este es un libro interesante. Es un libro en el cual ellos van a las cárceles, cuando cuesta bastante que un periodista entre a hacer una entrevista a la cárcel, ¿no? Después de todo un protocolo burocrático, llegan a la cárcel y hacen entrevistas. Pero el libro lo puedes leer como una crónica así, algo literal, leer las crónicas, qué pasó en la cárcel, cómo viven en la cárcel, qué les pasó a esta gente, o pueden leerlo desde otro punto de vista. Y ahí está lo bueno, porque en épocas de hablar de inseguridades y de que se pudran en la cárcel. Sí, hoy justamente hablaba, bueno, escuchaba en la radio con todo esto de lo. Sigue con la imputabilidad a los menores, qué sé yo, y hablaban de que. Bueno, que todo viene acompañado, obviamente, por los gobernantes y por la policía, de que hoy en, de que nunca fue permitido entrevistar o que la policía dé reportaje. No, la policía. Que la policía, o sea, está prohibido sacarle sí. información. Así que imagínate entrar a las cárceles, ni siquiera puedes hacerle una pregunta o una entrevista. Entrar a cárceles federales, muchos de jóvenes adultos, que yo también di clases ahí en jóvenes adultos, es interesantísimo. Uno, la verdad, aprende mucho. Pero está bueno el hecho de leerlo de los dos lados, ¿no? Invita a preguntarnos si las prisiones son para la seguridad. Si puede rehabilitar o no se puede rehabilitar una persona que cae en las cárceles, sobre todo los muy jóvenes, que no es casual que son muy jóvenes y pobres, y que tienen ese peso, esa culpa de que están pagando una deuda con la sociedad. Y por ahí este libro nos ayuda a preguntarnos si la cosa no es, si la tortilla no se tiene que dar vuelta y pensar qué le pasa a la sociedad que genera este tipo de cosas, ¿no? Si la deuda no la tiene la sociedad con ellos. Así que ese es el libro que les traje y que me parece importante compartirlo, y en un ratito vamos a hablar con uno de los autores. Bárbaro. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto, que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí, oh, por suerte tengo guitarra, oh, y también tengo mi voz, oh, también tengo 100 hermanos. De mi Dios, sí, sí. Probablemente en su pueblo se le recordará. Buenas noches. ¿Se encuentra por ahí el señor Daniel Cecchini? Hola. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Hola, Daniel, soy Nancy. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Y acá estábamos comentando en el programa tu libro, tuyo y de Anguita, de Eduardo Anguita, Cárceles, otros subsuelos de la patria. Y ya que tenemos el placer de poder hablar con vos, preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Primero, ¿por qué tomaron este tema? Y segundo, ¿cómo fue esto de ir a las cárceles? Mira, el tema lo tomamos, surge como siempre, en alguna charla, en algún almuerzo, conversando con Eduardo y viendo todo el discurso que hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre, primero, el discurso de la inseguridad y, segundo, este discurso de, bueno, que las cárceles tiene que ser un lugar para, de alguna manera, lo que se está diciendo es que hay que sacar a la gente de circulación. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, a través de crónicas, no de una investigación, sino a través de casos comunes, además, no de presos famosos ni nada por el estilo, decimos mostrar historias de vida para ver que no hay demasiada diferencia entre quienes están de un lado y del otro de las rejas. Tal cual. Sí. Y llama la atención siempre esto que hablábamos hace un ratito acá, ¿no? De que la pobreza, están rodeados de... El tema principal es ese, es la pobreza, es la falta de contención que la sociedad le da. Bueno, hay una cuestión, digamos, en lo que uno podría plantearse como la delincuencia o los criminales, o como se llame, en toda sociedad, las ricas y las pobres, las más iguales y las más desiguales, hay un porcentaje mínimo de psicópatas, ¿seguro? Por decirlo de alguna manera. Pero hay otro dato que es incontrastable. En las sociedades más desiguales hay más presos, y los presos son pobres. Sí, tal cual. Tal cual. La verdad que voy muy adelantada en el libro, ya casi lo termino. Te estoy escuchando muy mal. Que voy muy adelantada en el libro, ya casi lo termino, porque con esto de estar no estar muy sanita, cuesta leer. Pero me decía que se nota en las entrevistas eso de que me equivoqué y estoy pagando una culpa, o me equivoqué y, bueno, me jorobé y caí. Sí. Y en algunos se nota esa gana de salir de eso y en otro, por ahí, no tanto. No, bueno, ahí tiene que ver, digamos, hay algo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace este tipo de crónicas con gente que está presa, digamos, uno no tiene del todo claro que, o cuesta diferenciar cuánto se le dice al cronista de lo que ellos suponen que el cronista quiere escuchar. Lo que sí se ve es que el momento de salir... O salir es a la vez un deseo y una angustia muy grande. En el sentido de que son conscientes de que no tienen un lugar en la sociedad. Y no es solo que no lo tienen ahora, porque evidentemente la desocupación ha aumentado y las posibilidades de trabajo para un ex detenido son pocas, sino por, digamos, hay una cuestión, por un lado la estigmatización. Muy poca gente o muy pocas empresas se animan a darle trabajo a alguien que estuvo preso. Eso por un lado. Pero por el otro lado digamos, los propios, digamos, las propias limitaciones que ellos tienen en el sentido de volver a relacionarse. Hay un caso, no sé si habrás llegado, pero dice, estoy dejando de hablar tumbero para poder, sí, para, poder para poder hablar con la gente. Sí. Y hay casos que te dicen, bueno, yo cuando salga sí tengo un localcito y tengo un negocio que mi tío me va a poner. Sí. Y después te dice, pero yo no sé si tomaré un preso. Claro, tal cual. No, y es esa... cosa, esa incoherencia por ahí que hay, pero también es eso de, a ver, salen con, y donde vayan, van a buscar sus antecedentes y van a decir que estuvieron presos. Entonces es como un estigma, ¿viste? Claro. Que no los van a tomar atrás. Y aparte, la cárcel tendría que ser para ayudarlos a cambiar, exacto, a encontrar un trabajo. Y hay un tema, ponele que funcione, cosa que es relativo, que la cárcel sea resocializadora de alguna manera. Sí. Pero en realidad, incluso en el momento de la salida, el Estado deja de ocuparse. Sí. O se ocupa muy poco. Y entonces, sí, digamos, debería haber un proceso de reinserción, sí, que fuera posterior a la salida de la cárcel. Sí. Es como salí, arréglatelas. Sí, un seguimiento. Hay un seguimiento, pero... Sí, un seguimiento sí que lo hay. Yo estoy hablando de, se aprende en oficio en la cárcel, claro, generar mecanismos para que esos oficios en la realidad de afuera de la cárcel tengan una inserción laboral. Claro, que no la tienen. No, claro que no la tienen. No la tienen. Ahora han abierto las puertas, bueno, hace unos años que han empezado a ir, pueden terminar el secundario e ir a la universidad, pero no es la solución, ¿eh? Ir a la universidad, yo creo que todavía, con esto de querer igualar y llevar a la universidad, les cuesta más porque les produce una gran frustración a veces la universidad. Volvemos a lo mismo, digamos, el ir a la universidad... digamos, dar formación, por supuesto que es positivo. Sí. De nuevo, hay falta de racionalidad en esto, ¿no? Sí. Digamos, es difícil la inserción laboral de un universitario hoy, digamos, y en esas condiciones también se duplica la dificultad. Sí. Digamos, es como, a ver, mejoremos la cárcel. En un punto, hacemos talleres, que es en un punto además, ¿no? Porque otra parte de la cárcel sigue siendo de depósitos humanos, ¿no? De desechos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno... Ha recorrido cárceles, convengamos que yo cuando fui a una cárcel que es bastante, bastante moderna, con ciertas consideraciones para con los presos, porque es esta cárcel es nueva... que ponen semiabiertas para jóvenes adultos que estudian. Uh-huh. No es la cárcel profunda que pueden no, ser. No, claro. Yo quería preguntar eso. Si aparte de las crónicas y todo, se habla, digamos, de la en este libro de las falencias de estar en una cárcel o de la superpoblación, que ya sabemos. En cuanto a la superpoblación y los problemas que hay, la cantidad de muertes o la cantidad de procesados que hay... que es altísimo el porcentaje de procesados, por encima del de los condenados, y encima de procesados y condenados no deberían estar juntos, y sí están. Pero estos son datos duros que nosotros planteamos en uno o dos capítulos del libro. Sí. Nosotros no nos propusimos hacer una investigación profunda sobre el funcionamiento del sistema carcelario en la Argentina, sino buscar historias de vida. Los datos duros están porque hay que crear un contexto, pero nada más. Yo leyéndolo pensaba que está bueno, esos datos duros te llevan al clima para entrar a la lectura. Pero de cualquier forma, cuando vos entras a leer las historias, a ver las historias, hay dos lecturas claritas. Una puede ser la literal, de la crónica, qué sé yo, y la otra es realmente dejarnos pensando en qué es lo que pasa con las cárceles. Y yo el otro día escuchaba... alguien que dijo, no me acuerdo en la presentación, que cuando la gente dice que se pudran en la cárcel. Claro. Y yo insisto que mientras pensemos así, no va a haber cambio posible. No hay una manera de vivir posible. Claro, lo mismo, digo, hoy un porcentaje altísimo de la gente joven que está en la cárcel es por la venta al menudeo de drogas. Digamos, y este es un producto... digamos, ante la falta de trabajo formal, ante la falta de oportunidades, el capitalismo sigue extrayendo plusvalía de los cuerpos, y esto es un trabajo. Sí. Es un trabajo ilegal, pero es un trabajo que tiene todo el sistema de trabajo, donde se le extrae plusvalía a estos pibes que están vendiendo drogas en las esquinas, o que cruzan como la paraguayita de... Sí. De uno de los capítulos, Liz cruza con con dos paquetitos de cocaína en el corpiño. Sí, de la desesperación, pobre. Por la desesperación. Sí. Entonces, digamos, es otra manera de explotación. Y que tiene que ver con la agudización de la desigualdad, con que el capitalismo ha dejado de estar por la beta productiva, para entrar por el lado del sistema financiero, donde lo único que importa es la reproducción del dinero. Y entonces estos cuerpos, estas personas tratadas como simples cuerpos, llevados a los márgenes del capitalismo, terminan en un grado de hiperexplotación y encima fuera de la ley. Está buenísimo. Tal cual. Esa máquina que yo digo siempre, cuando hablo del capitalismo, y digo que es esa máquina de picar carne para que vivan unos pocos. Pero bueno, lo planteaba claramente Foucault. Digamos, el capitalismo necesita generar sus propios márgenes. El capitalismo necesita márgenes para reproducirse. ¿Dónde conseguimos el libro, Daniel? En las librerías. Librerías. No. Este libro, como lo edita Aguilar, está muy bien distribuido. Digamos, es Aguilar, que es Random House, sudamericana. Debe estar en prácticamente todas las librerías del país. Sí, sí. Acá en La Plata, en las grandes, está. Bueno, sí, en La Plata, en Rayuela, lo encuentras seguro. Bueno, no te iba a preguntar eso, lo iba a decir yo al final, porque la verdad que estaba redondito lo que dijiste. Un abrazo muy grande, gracias por atendernos y un placer hablar con vos. No, un placer, Nancy, chau, hasta luego. Hasta luego. Pasó Cecchini, ¿qué les pareció? Impresionante. Sí, impresionante, muy bueno, y el libro excelente. Sí. Aparte un tipo que la tiene muy clara. Sí, no vino a improvisar. No solo improvisar. Gracias, Nancy.

30 de julio de 1936, nacido y criado en Luisiana, Estados Unidos. Aprendió a tocar guitarra usando un diddle bow que él mismo había hecho, que es un instrumento africano, es una tabla de madera con un alambre donde con una mano se pellizca y con la otra se busca el tono con el slide, ¿no? Después, más adelante, sus familiares le regalan su primera guitarra acústica y bueno, ahí empezó el amor por este instrumento para Buddy Guy. En 1957 hace la ruta que hacen todos los negros bluseros, que es irse para Chicago, donde conoce a Muddy Waters, a Willie Dixon, y empezaría a ser colaboradores de ellos y bueno, a aprender de ellos, ¿no? De nada más y nada menos que con Muddy Waters. Si bien para esa época ya había ganado concursos como una de las grandes promesas, también ya había hecho sus primeras sesiones con Junior Wells. Su carrera al comienzo no tuvo mucho éxito, ya que para los dueños de Cheese Record, es el sello que hablamos siempre, que el, uno de los primeros sellos más reconocidos donde grabaron Chuck Berry, Muddy Waters, ya que para Cheese Record la música que hacía Buddy Guy era ruido, ¿no? Era muy ruidosa y no sabían dónde meter su sonido, y digamos que era el primer sello discográfico de ese entonces, era algo conservador la empresa, así que bueno, no fue muy aceptado Buddy Guy por ese entonces, pero bueno, después empezaría con estas bandas y siendo colaboradores de Muddy Waters, de Willie Dixon, y participando codeándose con estos artistas, bueno, llega a ser uno de los mayores músicos que ha influenciado a músicos como Hendrix, como a Eric Clapton, a Stevie Vaughan. Bueno, y antes de seguir hablando, vamos a escuchar un temita, así nos metemos de lleno en la historia de Buddy Guy. Vamos a ir con el primer tema, I Suffer With The Blues. Please, don't you know these blues? Seguimos en Contenido Latente, en este caso hablando de Mamas and the Papas. Hoy es el turno de Buddy Guy. Recién contábamos un poco el principio de su carrera, cómo llega a tocar guitarra. Bueno, a finales de los 60, la carrera de Buddy Guy se ve un poco estancada, ya que tuvo que lidiar de cómo sus colegas y hasta músicos que él había inspirado se llevaran todo el éxito y el reconocimiento del estilo que él había inventado, nada más y nada menos que el blues rock o el power blues. Y bueno, y él un poco fuera de escena de todo este género, digamos, en este tiempo, a finales de los 60. Pero gracias a Eric Clapton, mediados de los 80, principios de los 90, fue Clapton quien lo invitó a participar del festival 24 Noches de Estrellas de Blues, y fue como que Buddy Guy volvió a retomar y a verse en la escena musical. En 1991 vuelve a aparecer y saca el disco Damn Right I've Got the Blues, con un éxito rotundo, y bueno, es cuando siempre, digamos, cuando resucita un poco la carrera de Buddy Guy. Hay una reseña que quería hacer, que en 1993 comparte escenario con B.B. King en el Madison Square Garden, y es la misma fecha en la que tocó Papo. En este teatro, digamos, que es reconocido. Bueno, compartió esa noche junto a Norberto Napolitano y al maestro B.B. King. El día de la fecha, al día de la fecha, Buddy Guy se encuentra vivo, tocando. Nunca paró de editar discos. Es muy reconocido para aquellos que no lo conocen. El último tiempo se lo ha visto luciendo camisas con lunares o guitarras pintadas o estampadas con lunares. Es un showman también, tiene un carácter muy personal y característico, porque es un bastante personaje. Se lo ha visto en conciertos tocando entre el público y, bueno, haciendo un poco de las suyas con las energías que lo caracterizan. Ahora vamos a pasar dos temas para cerrar este bloquecito, y vamos a ir con un clásico, Sweet Home Chicago y Let Me Love You Baby, Buddy Guy. Yeah. know you don't love me, woman, cause I say, love, y'all don't tell me, old man. One and one is two, you know, two and two is four. I can't get close to you if you don't open that door. I say, hey. Crazy. En el aire, FM 106.3. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados. Tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado y seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. En Contenido Latente, voy a mandar saludos a mi primo Gonzalo y a mi amigo Juan Pablo que nos están escuchando desde Villa Elvira. Un saludo para ellos y un rato vamos a estar mandando también saludos para Susana Vidal, que el día del escritor es el día del escritor y escritora y nos está escuchando. Pero ahora estamos en línea, ya está en línea Germán Bernasconi. Buenas noches, Germán. Hola, ¿cómo le va? Bien, saludamos a Guillermo y Malena. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Contanos de qué viene el evento del jueves a las 11. Bueno, este jueves a las más o menos entre las 10, 10 y media de la mañana vamos a estar en la Fiscalía, de parte de la organización del colectivo contra el gatillo fácil, reclamando justicia por 5 casos de gatillo fácil sucedidos en los últimos años, por el asesinato de Mauricio Andrada, Ismael Perusato, Víctor González, Damián Corbalán, Nicolás Vargas y el conocido caso de Sebastián Nicora, de cuales todos los casos tienen distintos estados judiciales, algunos de los que están avanzados ya con llamados a juicio, otros están en etapa de investigación y otros ni siquiera hay una causa abierta. Y bueno, un poco lo que queremos mostrar en esta plantada frente a Fiscalía es digamos el lentísimo accionar de la justicia, las trabas a las investigaciones que se tiene que ir haciendo y como, bueno, el gatillo fácil sigue siendo una continuidad y de hecho una profundización como política represiva en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las trabas que se enfrenta la familia además de la lentitud de la justicia? Bueno, principalmente tenemos trabas en los accesos a las causas. Esto se da en varios de los casos, en particular en el caso de Víctor González, un caso muy conocido, que Víctor fue asesinado ya en el 24 de agosto del año pasado en 60 y 115, durante varios días apareció como NN en el diario El Día y en los medios digamos, hegemónicos de la ciudad. Y bueno, el caso de Víctor sigue todavía sin una acusación. La familia no fue recibida por la fiscal, ni todavía pudimos ni siquiera ver la causa y las actuaciones que se están dando, por lo tanto no podemos ser una parte activa en esa actuación. Lo mismo lo tenemos es en el caso de Damián Corbalán, un joven asesinado por un policía metropolitano en Punta Lara, en donde también lo que se sufre constantemente son las idas y venidas de testimoniales, de declaratorias, y que entonces hoy en la causa no tenemos todavía una presencia firme, y está el problema de la representación. Lo mismo está sucediendo con el caso de Nicolás Vargas, asesinado hace muy poquito, el 2 de abril, en 38 y 155. ¿Cómo es luchar contra esta, contra algo tan...? Porque hay impunidad cuando te, no sé, cuando te llevan, como se dice en el caso, por ser un perejil o por no sé, por estar en la calle haciendo algo que para ellos no es bueno. Como hay tanta impunidad, como es en el caso cuando se llega a un homicidio, ¿no? Cuando es tan, cuando, o sea, cuando es lidiar contra o denunciar a un, bueno, a un policía en este caso. Bueno, ahí lo que nosotros consideramos es que el gatillo fácil es un poco la última escalada de violencia que se ejerce en la sociedad y en particular desde el Estado. Lo que tenemos antes son violencias previas que implican el abandono de los pibes, tanto en su derecho a la educación, a la salud, a la diversión, pero lo que tenemos después es el contacto directo con la policía, digamos, a través del hostigamiento en la calle, en la esquina, sí. En esto que vos decís, lo que la policía considera que no es correcto, que no está amparado en ninguna ley, sino es este famoso y viejo olfato policial, que lo que hace es básicamente convertir a estos pibes blanco de una relación desigual entre una fuerza de seguridad y un grupo de pibes o un pibe en particular, que lo que la policía quiere es que entren en algunas de sus redes. Y muchos de estos pibes se oponen, se rebelan contra ese deseo de la policía. Y bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Nicolás Vargas, donde estaba con un amigo y este amigo fue apresado y tiene hoy una causa armada completamente plantada, en el cual los testimonios mismos que se han acercado no concuerdan uno y otro de los que ha armado la policía. Entonces la lucha es fuerte. Consideramos que no es el accionar individual de un policía, sino es un sistema represivo que se reproduce en cada uno de estos casos. Y en cada uno de los muchos hostigamientos que quizás no llegan a gatillo fácil, pero que cotidianamente se ve en la ciudad y que las podemos ver en cualquier esquina de nuestros barrios y hasta aún a veces dentro del centro de la ciudad, que muchas veces es el control social y territorial que la policía quiere hacer que estos pibes entonces no lleguen al centro de la ciudad, ¿no? ¿A qué otras cosas recurren, digamos, a lo que es, no sé, bueno, Correpi, asuntos internos, a dónde, qué se manejan también que los ayude, ¿no? Bueno, ahí hay numerosos contactos. El colectivo contra el gatillo fácil, bueno, Correpi Integra es una de las organizaciones que está dentro del colectivo contra el gatillo fácil con un conjunto de muchas organizaciones más. Y allí lo que tenemos son algunos contactos, pero bueno, muchas veces es una lucha muy a pulmón. Lo que tenemos es eso, contactos con activistas, con luchadoras y luchadores sociales que entonces nos dan una mano. Hay colectivos de abogados y abogadas que también nos ayudan. Hemos recibido apoyos de algunas instituciones, pero es una lucha muy muy desigual. Y hoy, por ejemplo, empezó una campaña muy fuerte de prevención con charlas en las escuelas para también no siempre llegar en esta última instancia con algo que ya es irreversible más allá de lo que podemos lograr en la justicia. ¿Se tienen números concretos de la cuestión está de gatillo fácil acá en la provincia o en La Plata? Bueno, es difícil sacar esos números. Correpi sistematiza un archivo de casos. Ahora realmente no lo tengo a mano, pero por ejemplo, lo que se ha visto en los números generales a nivel nacional es que obviamente la policía bonaerense es una de las que más tiene casos de gatillo fácil. Si a eso le sumamos el servicio penitenciario bonaerense aún más, porque nosotros consideramos que muchos de los casos de gatillo fácil son en base a todo el accionar de todas las fuerzas represivas del Estado, entre las cuales también entra el servicio penitenciario. Lo que hubo durante el último año y medio desde la asunción de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es una intensificación de la problemática del gatillo fácil y de la represión en general, que es observable, pero hemos pasado de un pibe muerto cada 26 horas a manos de fuerzas represivas del Estado a un muerto o muerta cada 24 horas. Y bueno, en eso también incluimos la problemática del femicidio, los últimos femicidios de este último año nada más que motiva las movilizaciones de Ni Una Menos, más del 10% fueron hechos a manos de policías, de fuerzas represivas del Estado. ¿Qué es lo que vos recomendás que en caso de que alguien quiera hacer una denuncia o que alguien quiera, hacer una denuncia contra la policía o dejar registrado algo? Porque algo que le haya sucedido en esta situación, ¿no? Estando en la calle o siendo víctima de una represión. Esa es la pregunta. Primero, obviamente, acercarse al colectivo Contra Gatillo Fácil. El colectivo se reúne semanalmente. Nosotros tenemos nuestro Facebook y tenemos también nuestros contactos. En eso estamos más que abiertos a recibir todas las problemáticas. Después hay numerosas instituciones del Estado en las cuales también pueden acercarse. Hay una Procuraduría contra la Violencia Institucional, está la Comisión Provincial por la Memoria. Hay numerosos lugares donde alguien puede acercarse y denunciar. Lo que nosotros vemos que lo que sirve en esta problemática, bueno, es muy difícil, es muy distinto cuando pasa algo a nivel individual, que una persona es hostigada y capaz lo que decide movilización, ¿no? Pero lo que siempre nosotros recomendamos es organizarse, no quedarse en la denuncia individual, es recurrir a colectivos, como existe el colectivo Contra el Gatillo Fácil, sobre todo por las instancias de contención, el manejo con seriedad y también con precaución de lo que sucede, porque digamos la presencia de la policía, la saturación de policía que estamos viviendo en estos últimos tiempos es fuerte. Entonces, la idea es que la gente pueda acercarse a los colectivos organizados y el colectivo Contra el Gatillo Fácil tiene completa disposición para tomar estas denuncias y poder encauzarlas por las distintas organizaciones u organismos con los cuales tenemos contacto. Muchísimas gracias, Germán. Súper claro. Así que el jueves a las 11, ¿verdad? Sí, el jueves alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, ahí en Fiscalía, en 8:56 y 57, vamos a estar presentando estos casos. Vamos a hacer una pequeña conferencia de prensa con varios medios que van a estar viniendo. Bueno, justito antes, nosotros tenemos ahí la columna en Radio Nauta, en el periodístico de Mañana es Mejor, así que también lo vamos a estar recordando, pero bueno, invitamos a todos, a todas y a todos que quieran acercarse allá a la Fiscalía a hacernos el aguante. Se agradece muchísimo y gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Germán Merrasconi pasaba ahí. escuchando Contenido Latente. Latente, y ya tenemos la visita de Sara. Buenas noches, Sara. Buenas noches. Ella es Guille Male de la Escuela de Danza y viene a compartirnos un poco parte del conflicto que están atravesando desde hace un tiempo. Y contanos a ver cómo viene con eso. Bueno, tal cual. Bueno, gracias Guille y Male y todo el programa por el espacio. No. Sol, pido. Bueno, vengo a traer mi voz un poco en relación y en encuentro con otras voces que están en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Voces que se están encontrando y se están haciendo un montón de preguntas. Nos estamos haciendo. Y bueno, y un montón de reclamos también en relación a qué espacios estamos ocupando y qué espacios tenemos ganas y deseos de ocupar. Y las necesidades que plantean también, porque no es que una escuela, o sea, se necesita mucho espacio para una escuela de danza. Sí, nuestra escuela de danzas es una escuela que es una escuela terciaria, depende de provincia. Actualmente dependemos del gobierno de María Eugenia Vidal. Chan. Y de charan, charan, charan, silencio. ¿Cuántos teléfonos para María Eugenia en y este de, bueno, Finocchiaro, el ministro de Educación. Bueno, dependemos un poco de ellos, pero dependemos también de nuestro hacer cotidiano también. Entonces, bueno, escuela terciaria, actualmente edificio ubicado en 54, 7 y 8. Una matrícula que entre niñas, niños, adolescentes y adultos llega a las 1000 personas más o menos. 5 carreras, tecnicaturas, profesorados, es decir, inserción laboral al sistema educativo. Danza clásica, danza contemporánea, expresión corporal, digo, un pantallazo así, muchos años, cerca de 4 décadas de lucha por un edificio acorde a las necesidades. Lucha también en encuentro con otras luchas como la escuela de teatro, claro, y la escuela de danzas folclóricas. Claro. ¿Sí? No es una lucha aislada o descontextualizada, lucha que se reactualiza en este gobierno. ¿Cuáles son los detalles de las falencias o de las cosas que las fallas que hay ahora en este espacio que están ahora? Lo que ahora estamos pidiendo básicamente es un anexo acorde, porque estamos funcionando en distintas extensiones áulicas. Claro. En espacios que de buena voluntad nos ceden, como la estación provincial o escuelas de la ciudad, pero necesitamos un anexo para nuestra institución. Claro. Así es. Para que tanto docentes como, bueno, todos los que trabajan con buena voluntad día a día en nuestra escuela puedan hacerlo en mejores condiciones, y quienes estamos recibiendo una formación lo hagamos también en mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo organizan su lucha? Porque ya ¿cómo se organizan? Llevan tanto tiempo luchando con esto, imagino que se renueva gente, vuelve a venir con más ganas, con más ideas. En una palabra, cómo nos organizamos es amorosamente y expansivamente. Expansiva es una de las palabras interesantes de nuestra manera de organizarnos, porque sí, más allá de la poesía y de cómo lo hicimos, una de las producciones que pudimos lograr es Expansiva, que es un productito artístico muy interesante que estuvimos compartiendo, mostrando y haciendo nacer en el anterior Cabildo Abierto, en el tercer Cabildo Abierto de la Cultura que se hizo en Plaza Moreno. Uh-huh. Ahí estuvimos compartiendo Expansiva, que fue una obra colectiva que hicieron tanto chicas y chicos de que están siendo parte de la escuela como gente que no es parte aún de la Escuela de Danzas Clásicas. Claro. Y bueno, fue algo muy interesante. No sé si ustedes estuvieron ahí por el Cabildo o quienes nos escuchan estuvieron. Bueno, fue muy interesante todo el proceso de ensayar y de encontrarnos y de crear algo juntas y juntos. Que fue, también es una obra que a la cual todavía se pueden sumar a participar, que se está ensayando los martes a las 3 de la tarde y los jueves a las 5. Repito, martes 15 horas y jueves a las 17 horas en Casa Hermanos Zaragoza. Es decir, que se pueden sumar con sus cuerpos súper normales, que es lo que necesitamos, cuerpos como los que cada cual y cada quien tenemos, somos, a defender y a construir la escuela pública, la lucha. ¿Cómo? La lucha danzística. ¿Nos acompaña la sociedad? Sí. La ciudad. Somos la ciudad. Sí, más allá. Pero bueno, ahora como con la cuestión de que la lucha por la educación pública está como un poco más fuerte, sobre todo que siguen los docentes en conflicto, suman un montón de cosas. Mañana hay paro, sí. Mañana hay paro en nuestra escuela también, sí. Bien. ¿Cómo siente que se concatenan con eso? Bueno, por ejemplo, en esta instancia que te cuento del Cabildo, fue como súper interesante el acompañamiento y el apoyo, ¿no? Creo que, digo, esto hablo por mí, no sé si... Creo que nos sentimos parte un poco del campo educativo y del campo cultural. Bueno, creo que son campos hermanados. Y en ese sentido, como un reacompañamiento. Nosotros todavía no somos un centro de estudiantes, sino que somos como una asamblea. Nos venimos organizando en asambleas. Así que a las alumnas y alumnos, estudiantes y estudiantes, les invitamos a también participar. ¿En la asamblea están la mayoría de los alumnos? Sí. Porque son casi los mil, que podemos. También es importante que las madres y los padres de quienes asisten a la escuela de danza se sumen. Estamos ahí en proceso de compartir con las madres y los padres un poco lo que venimos haciendo. Sí, creo que hay un acompañamiento de toda la comunidad y de toda la comunidad cultural también. Pero bueno, es necesario un poquito más ahí de ayuda. Sí, como mínimo el espacio. Después. Pero bueno, está pasando acá en este mismo momento en que los medios... Sí, nos dan un espacio de aire para que nuestra voz siga resonando. Digo, está pasando. ¿Y han podido avanzar algo en lo concreto, que es, por ejemplo, un espacio? Como para empezar a, no sé, golpearle la puerta a Vidal y decirme, necesito un espacio. Como que si se pudo avanzar mucho más, además de organizarse y demandarlo, si se llegó un poco más lejos. Recibimos algunas promesas. Que bueno, esperamos quedaron ahí. Pero bueno. Sí, pero ya hace bastante. Sí, viene hace un montón. Sí. Yo desde que tengo, no sé si desde que estoy vivo acá en La Plata, que hace más o menos unos 10 años, pero unos 6 seguro que tengo registro de los reclamos por los espacios de las escuelas de teatro, de danza, hace un montón. Sí. Y bueno, y ahora... bastante más complicados que hace 6 años. Tenías algo para leer, ¿verdad? Sí, qué sé yo. Para compartirnos. Sí, porque qué es avanzar, ¿no? Bueno, en esto que me decís, qué es avanzar. Claro, hemos avanzado, como... no hemos avanzado. Y no sé, depende con qué criterios. Creo que nos estamos haciendo un montón de espacio. Nos estamos abriendo un montón de espacio, aunque... el espacio físico de la escuela esté aún por llegar, lo estamos abriendo, nos estamos haciendo espacio, nos estamos encontrando y bueno, sí, Creo que encontrarse y crear espacios colectivos es avanzar. Sí, sí. Es avanzar, es repreguntarnos, bueno, es revisar nuestra manera de habitar, por ejemplo, una institución, ¿no? Claro. Sí. Digo, ojalá que el espacio llegue y es el objetivo. Sí, poder tener enseñando. Poder tener pisos con piso de madera en el que no nos caigamos y nos lastimemos, porque eso está pasando. Poder tener clases en las que realmente nos transformemos, en las que realmente estén nuestros deseos en juego. Nuestra subjetividad en juego, digo, ¿qué podemos enseñar cuando enseñamos danza? Y podemos enseñar un montón de cosas. Podemos aprender un montón de cosas. Digo, y para eso es necesaria la escucha y para eso es necesario espacio. Digo, nos estamos haciendo espacio. Claro. Nos estamos mirando, nos estamos escuchando. Pero sí, necesitamos fisicalidad y necesitamos piso de madera. Claro. ¡Vidal! ¡Amiga! Necesitamos piso de madera. Sí, nos estamos lastimando y no está bueno. No está bueno lastimarse. Sí, y antes de leer, que bueno, digo, puede estar o no, tenemos una gran noticia, que es algo que nos hace bien para compartirles, invitarlas a todas y a todos. El año pasado hicimos un festival en el que recaudamos un poco de dinero para nuestra organización. Y fue una excusa para organizarnos, fue una excusa para bailar un montón. Mostramos un montón de producciones. Y ahora se viene el festival volumen 2. Y va a ser también en la Casa de Hermanos Zaragoza, que es un espacio también cultural que nos está dando una re mano. El viernes 6 de julio, así que chicas y chicos, grandes, jóvenes, todos quienes anden por ahí escuchando, agenden, viernes 6 de julio, festival super recontra expansivo, volumen 2, para mover los esqueletos, las fascias, abrir nuestros espacios, y bueno, acá tenía un poco de palabras más, pero creo que estamos bien con esto, ¿no? Sí. Sí. Se dejó claro. ¿Ibas a leer algo? ¿O no? Si tenés ganas, si no, no. Tenés ganas. Bueno, digo, desde nuestros cuerpos y cuerpas y de nuestras fisicalidades particulares, encontrarnos para abrir los canales de la gran sublevación de la vida contra las instancias de muerte que no cesan de insinuarse en nuestro organismo para someter cada vez más sutilmente la producción de nuestras energías, de nuestros deseos y de nuestra realidad a los imperativos de un orden ya establecido. Nos proponemos, pues, una línea de ruptura, un ataque radical y definitivo. Dice, ya no podemos soportar que se nos robe nuestra boca, nuestro ano, nuestro sexo, nuestros nervios, nuestros intestinos y nuestras arterias, para hacer las piezas y las labores de la innoble mecánica, de la producción de capital, de la explotación y de la familia. No podemos permitir que se hagan de nuestras mucosas, de nuestra piel, de todas nuestras superficies que sienten, que perciben, de nuestras zonas ocupadas, controladas, reglamentadas y prohibidas. Dice, tenemos un deseo de liberación que nos indica, nos induce a una práctica, praxis diaria, cotidiana, de la revolución. Bueno, sigue, pero va por ahí, va por hacer el día a día, ¿no? Un poquito más poético, un poquito muy, más. Todo muy claro. No sé, dejar la puerta abierta a nuevas cosas. ¿Por qué no nos repetís? ¿Dónde se ensayan la propuesta colectiva que tienen? Bien. Ensayamos martes 15 horas y jueves a las 17 en Casa Hermanos Zaragoza. Mismo lugar donde va a ser el mismo lugar, sí, festival. Mismo lugar donde va a ser el festival, que también si quieren presentar algo, bandas que tengan ganas sumarse a esta movida, movilización. ¿Se acercan solamente o tienen algún Facebook de contacto? Tenemos... Ay, sí. ¿Viste? Estamos avanzando un montón, ¿vale? No. No, yo quería saber dónde, hasta dónde avanzamos. No, ¿hasta no, dónde? Nunca lo sabremos. No, nunca dudé del avance. Facebook, Escuela de Danzas, en lucha por un edificio digno. Es tan largo que a veces me lo olvido. Pero bueno, ponen las primeras palabras y va a salir. Escuela de Danzas, en lucha por un edificio digno. Y acá les dejo un regalo. Buenísimo. Unas stickers que hace una amiga, Sofi, de la escuela. Que es una divina, Sofi, que nos hace las ilustraciones. Y bueno, ahí Guido tiene un tema para compartir. Gracias. Sí, lo elegí yo, bro. Lo elegí yo en mi representación, no de la escuela. Así que desde Javier Aberrau, un tema. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias a vos, Sara.

y no andar chiflada, y saber manejar la casa, poner la comida, hacer los cuartos, amarte sin polvo y sin desorden, amarte organizadamente, y poniéndole orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor, a tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos como gatos mansos, lamiéndonos la cara como gatos viejos y cansados a los pies del sofá de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda de estar mimada. Te quiero como gata flaca, perseguida y llorona. Te quiero como gata, mi amor, como gata Gioconda, como mujer, te quiero. Invocación a la sonrisa. Dame la ternura desde el sueño, dame ese cucurucho de sorbete que tenés en la sonrisa, dame esa lenta caricia de tu mano. Yo te daré pájaros que cantarán tu nombre desde lo más alto de los árboles, te daré piñas, zapotes, nísperos, enredaré maizales en tu pelo. Yo invocaré a los dioses de nuestros antepasados para que caigan tormentas, para que miedosos y cogidos de la mano miremos la furia del rayo y del relámpago. Yo tejeré ilusiones con ramitas y hierbas. Tocaré las rocas para que brote agua y nos bañemos. Yo haré poemas, cantos, mi amor. Cuando me hayas mirado, cuando corras las cortinas del sueño, cuando me coma el sorbete de tu sonrisa. Y la biografía de Gioconda Belli dice que nació el 9 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua. Ella vivió en el seno de una familia acomodada. Su papá, Humberto Belli, era empresario y su mamá, Gloria Pereira, era fundadora del Teatro Asunción en Managua y en el Real Colegio de Santa Isabel en Madrid, España, donde obtuvo el bachillerato en 1965. Tras obtener un diploma de publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, regresó a Managua y en 1967 contrajo matrimonio. Su primera hija, Mariam, nació en 1969. Sus poemas aparecieron por primera vez en 1970 en el semanario cultural del diario La Prensa de ese país. Su poesía, considerada revolucionaria, en su manera de abordar el cuerpo y sensualidad femenina, causó gran revuelo. Su libro Sobre la grama le ganó en 1972 el premio de poesía más prestigioso del país en esos años, el Mariano Fialós Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Fue una firme opositora a la dictadura de Somoza, por lo que tuvo que exiliarse a México y Costa Rica y se integró a las filas del FSLN, organización en la que militó desde 1970 hasta 1994. Fue miembro de la Comisión Político-Diplomática y fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. En 1978 obtuvo el prestigioso premio Casas de las Américas en Cuba en el género poesía por su libro Línea de Fuego. Gioconda se casó por segunda vez y tuvo a sus hijos, Melissa y Camilo. Tras el triunfo sandinista fue representante sandinista ante el Consejo Nacional de los Partidos Políticos y vocero del FSLN en la campaña electoral de ese año. Dejó la vida política para dedicarse a escribir su primera novela, sin dejar nunca de lado la poesía. En 1988, Gioconda publicó su primera novela, La mujer habitada, que fue un éxito clamoroso de amplia resonancia internacional. En 1990 se publicó la segunda novela, Sofía de los presagios. En 2001 apareció en El país bajo mi piel, un testimonio memoria de sus años en el sandinismo. Se casó por tercera vez en 1987 con Charles Castaldi, con el que tiene una hija, Adriana, nacida en 1993. En febrero del 2008 publicó su última novela, El infinito en la palma de la mano, galardonada con el premio Biblioteca Breve 2008 de la editorial española Six Barral, y recientemente por el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Este fue mi pequeño aporte con los amigos de Contenido Latente. Yo me despido hasta la próxima cápsula poética y lo hago con otro poema de Gioconda Belli, Hasta la próxima, amigos, y nos estaremos escuchando más adelante. Te veo como un temblor. Te veo como un temblor en el agua. Te vas, te venís y dejás anillos en mi imaginación. Cuando estoy con vos, quisiera tener varios yo, invadir el aire que respirás, transformarme en un amor caliente para que me sudes y poder entrar y salir de vos, acariciarte cerebralmente y meterme en tu corazón y explotar con cada uno de tus latidos, sembrarte como un gran árbol en mi cuerpo y cuidar de tus hojas y tu tronco y darte mi sangre de savia y convertirme en tierra para vos. Chao. Thank you.

¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Bueno, finalizando Contenido Latente de este día martes, vamos a hacer una aclaración. Me parece que ya estamos miércoles. Ya estamos miércoles, ¿no? Sí. Bueno, un saludo para tus amigos escritores nuevamente. Bueno, una especie de editorial, vamos a transmitirlo, que estamos contentos por la información que se supo desde ayer, la excarcelación de Iwi, esta chica lesbiana que estaba hace 9 meses presa, estuvo 9 meses presa por el caso del año pasado. Un grupo de personas, de hombres, la atacaron y uno de ellos quiso violarla y se defendió con un cuchillo y lo mató. Y estaba presa hace... tuvo 9 meses presa y... Bueno, ayer se supo de la excarcelación. Ahora hay que esperar que la absuelvan. Sigue, la lucha continúa. Exacto. Bueno, queríamos eso, remarcar con el fin del programa. Bueno, nuestro apoyo para Iwi y nuestro, bueno, nuestra una forma de transmitir esto que... Y de continuar un poco de lo que veníamos diciendo en las últimas editoriales, que, por ejemplo, para la semana del 3 de junio, que una de las consignas fue, y lo remarcamos bastante, de que se pedía la libertad para ella. Y bueno, parece mentira, pero llegamos. No libertad absoluta, pero está fuera. Exacto. Bueno, es una forma también de lucha en cuanto a las organizaciones de Ni Una Menos. Ah, por supuesto, el Estado no tuvo nada que ver. Claramente, bueno, es violencia de género, es un caso de violencia de género al 100%. Así que bueno, será hasta el próximo martes, nos despedimos. Es hasta el próximo martes, no será. No nos preguntamos. Un saludo para los oyentes que nos están escuchando, obviamente, para el pelado. Que se mejore. Que se mejore. Bueno, gracias Guido, gracias Solange, gracias Malena. De nada. Que te mejore vos también. Será hasta el próximo martes. Chau, chau. Chau. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Drop.